buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, ¿y tú, Fidel? Bien, aquí estamos con nuestra amiga Carla, que está por aquí de visita después de una aventura de tres meses, ¿no? Sí, tres meses con Racta por la vida. Por la vida loca. Bueno, como podéis comprobar, Racta es la chica que toca el Carla es la chica que toca el bajo en Racta. ¿Está lo he dicho bien o lo he dicho al revés? Racta es la chica que toca en Carla. Que toca en Carla. Y está aquí con nosotros. Ahí hemos empezado con problemas técnicos para variar. Esto hace un montón de tiempo que no hago esto. Estoy como bastante oxidado. A ver lo que sale aquí. De momento, ahí mejor que la última vez que estuviste aquí. Va, ¿no? Es que los problemas técnicos creo que tengo yo. Bueno, yo también tengo bastantes problemas técnicos en la cabeza, porque bueno, ella estuvo aquí hace un montón de tiempo, coincidió que era un día que tuvimos un problema aquí técnico aquí en el estudio, para variar, y no pudimos, nos fuimos sin poder grabar nada, y es una espinita que llevábamos ahí en el corazón, que hoy por fin nos hemos podido sacar. Y así empezamos también el año, rodeado de ahí de, como dice al principio, de buena compañía, ahí con fuerzas renovadas, y a ver cuántos programas logramos ahí hacer de tratamiento de shock. Porque últimamente veníamos comentando aquí antes de empezar el programa que si no puedes... Parece mentira que lo digas todo estando en una radio, pero si no puedes mejorar el silencio, quédate callado. Y por eso tratamiento de shock ha perdido regularidad, y por eso también me apetece últimamente subir aquí cuando hay amigas o amigos por aquí que se animan ahí a sentarse delante de estos micrófonos, que considero que tienen muchas cosas más interesantes que yo que decir, como es el caso de mi amiga Carla, que nos empieza ahí pinchando un grupo de su tierra, que a juzgar por lo que escucho ahí en los discos y he podido también escuchar en directo, estos no eran Racta, ¿no? ¿Verdad, Carla? No. ¿Esto que ha sonado qué era? No, eran mercenarias. El tema es enemigo. Bueno, yo tengo ganas hoy... Bueno, en una semana vuelvo a mi ciudad, ¿no? A São Paulo. Y tengo ganas de poner música solo que hable sobre São Paulo, que es una ciudad muy loca. ¿Tienes morriña? ¿Tengo qué? Morriña. Ah, claro, bueno, eso. Morriña es una cosa que dicen los gallegos. Ahí, bueno, en mi pueblo también se dice en Asturias, que es como homesick. Ah, saudades. Sí. En portugués, saudades, ¿no? Yo, de la ciudad, ni un poco. Para mí, São Paulo podría explotar, pero de la gente, sí. Que es lo único bueno que tiene esta ciudad. De resto, yo qué sé. Nada. Joder, ¿cómo nos vendes ahí? No, en serio, es una ciudad... A ti te van a contratar. 20 millones de personas viviendo juntas ahí. Bueno, creo que todos los temas que voy a poner ahora hablan de todo lo que pasa ahí. Hombre, 20 millones de personas tienen que pasar un montón de cosas, ¿no? Sí, pasan cosas muy guay. Y la gente es... Bueno, hay gente muy guay. Pero es un caos. Bueno, el caos a veces también es divertido. Bueno, mira dónde sí estamos y no lo que tienes aquí. Sí y no. ¿Escuchamos otro tema? Como quieras, hoy depende. El próximo tema se llama... Vivo en la ciudad. A ver. Vivo en São Paulo. Ah. épocas, contro la protesta viva. Vivo na cidade, o ar é negativo, as aves estão morrendo, o problema de secar. Mas olha as avenidas, gente, muita gente, não expressou nada, corre sem parar. Quero protestar para encontrar o outro lado desta vida. Vivo na cidade, o ar é negativo, as aves estão morrendo, corre pra me secar. Mas vivo na cidade, o ar é negativo, as árvores estão morrendo, toda a me secar. Mas pues aquí están los cólera cantando ahí a lo más bonito ahí de vuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, ya decían en los 80 que el aire ahí era negativo. Bueno, 30 años después creo que está un poco peor. Tampoco ha mejorado mucho la cosa. No, creo que solo peoró el aire ahí. Ay, ay. ¿Y el punk cómo ha ido desde los 80 por allí? Hasta hoy, bueno, ahora hay cosas que pasan en São Paulo, vive mucha gente ahí, ¿no? Y pasan muchas cosas, pero es distinto un poco. Hay de todo, hay movidas que son, creo que es como aquí, creo, hay muchos tipos de punk y eso, y la gente sí que convive bien, está todo muy mezclado porque siempre la gente se tiene que ayudar y todo eso. Pero hay buenos grupos ahí ahora que me gustan. Antes hablábamos, me contabas también de que ahí la cooperación era algo que era necesario, básico para la supervivencia, sí. Bueno, de la gente allí, ¿no? No, es bueno, después de venir de Estados Unidos, ¿no? Que ahí la gente, cada grupo tiene todo su equipo, tiene todo. En Brasil vivimos la realidad opuesta, que nadie tiene su propio equipo y nada, así que tenemos que nos ayudar en todos los aspectos muchísimo. Y como te decía, es que ahora estamos cada vez más haciendo conciertos en la calle, lo que a mí me motiva mucho. Pues está guay, hay que tomar las calles, ¿no? Sí, hay que tomar las calles y es eso, llevar la música a la gente que, bueno, pensé que nunca iba a un concierto de punk en su vida, ¿sabes? Cuando estuvimos ahí tocando en el centro de São Paulo un sábado, que pasa todo tipo de gente. Y no sé, estábamos tocando con Cadáver en Transe, mi otro grupo. Y vino una chica y me dijo, oye, a mí me encantó la música, yo trabajo de manicura aquí al lado, y me encantó muchísimo, yo nunca escuché algo así en mi vida, y estaba con una cara, ¿sabes? Que a mí me emocionó muchísimo eso. Te llena, ¿no? Es algo que realmente... Sí. Y sonó, la policía suele dejaros ahí a vuestro rollo, ¿cómo es? Porque aquí sí que hay como momentos en los que podemos como salir a la calle y tomar las calles, pero ahora estaba pensando, tú te pones en como, igual es el equivalente a lo que me estabas diciendo tú, ¿no? De en el centro de Sao Paulo, tú te pones aquí en las Ramblas un sábado por la noche a montar ahí tu equipo con un grupo de punk, o en Plaza Cataluña, y vamos, no estoy seguro de que un día normal no tardan, vamos, ni 10 minutos en aparecer la policía y vamos, y tirarte abajo el chiringuito. Sí, no, ahí en realidad nunca pasó nada con la policía. Igual lo hacemos en el centro, en los sábados, y hay mucha gente caminando por la calle y la policía a veces pasa al lado y ni miran ni hacen como... no hacen nada. Pero... y mira que la policía ahí es muy violenta ya, y todo eso. Ya, es lo que eso, estaba, ¿sabes?, pensando. Pero igual el espacio no... privado no está tan... público no está tan privatizado como puede ser en Europa o en Estados Unidos. Oye, a mí me parece que ahí tenemos otra relación con el espacio público, que es mucho peor que aquí. La gente en São Paulo cada vez menos se queda en espacios públicos. Ahí hay menos parques, no hay muchos espacios públicos en realidad, ¿sabes? En São Paulo. Uh-huh. Pero, no sé, eso creo que ya ahí en el centro de São Paulo ya es un caos tan grande, porque no es como aquí, ¿no? Que sí. Los centros de la ciudad es el casco viejo, ¿no? Sí. Aquí en Europa pasa mucho eso, ¿no? Sí, el casco viejo y luego alrededor todas las franquicias de las multinacionales que le han como poco a poco le roban el alma a las ciudades y lo convierten en algo ahí igual en todas partes, ahí como una fotocopia en todas partes y sí. Mata las particularidades de la ciudad, que es lo que hace bonito e interesante viajar. Claro, pero ahí es al revés. El centro, el casco viejo, es donde están todos los adictos de crack y todo eso. Está cerca de Cracolândia, que es un barrio de ahí que hay... Tú vas por la calle y parece que estás andando entre los zombies. Hay una calle en serio que parece una película de zombies. Entonces, el centro antiguo de ahí, el casco viejo, es otra cosa, es más... No es como las multinacionales y todo eso está en otra parte de la ciudad. Uh-huh. Seguro que si lo hiciéramos ahí, la policía puede ser que viniera. Vale, entonces pasa igual un poco como que es el sitio, buscáis ahí sitios donde realmente, o sea, no os dicen nada porque a nadie le importa lo que pase ahí. Son como... Sí. Bueno, igual es una zona muy comercial también, pero más del pueblo, me parece, ¿sabes? Y hay mucha gente caminando por la calle y, bueno, yo qué sé, tú estás tocando aquí y en dos esquinas hay una persona cantando hip hop. Es una mezcla muy loca ahí. La música está en la calle. Un chico bailando Michael Jackson. Hubo un concierto ahí de Conquest for Death que tocaron en la calle. Uh-huh. Y vino un tipo que iba disfrazado de Chavo del Ocho. Sí. Y se metió en el medio del concierto y empezó a bailar con los chicos. Y sí, pasa de todo ahí, ¿eh? De todo, todo, todo. Suena divertido. Es súper divertido. Para mí lo más divertido ahí, el sitio más divertido para tocar ahora en Brasil es en la calle, en São Paulo. Sí. Tocar en la calle mola ahí. Sí. Es como, bueno, y tú, yo no sé, o sea, tú últimamente, o sea, de sitios diferentes por donde tocar, ahí sí que tienes ahí bastante que contar ahí, o sea, porque los últimos 3 meses has estado con tu banda viajando por todo el mundo. Sí. Fueron muchos sitios distintos, ¿eh? ¿Y cómo decidisteis ahí organizar ahí, lanzaros ahí en plan ahí? Porque normalmente las bandas ahí, menos osadas que vosotras, ahí se hacen una gira por Estados Unidos o una gira por Europa, dejan un tiempo, o sea, no hacen como las dos cosas al mismo tiempo. Vosotras habéis sido unas valientes, habéis cogido y os habéis ido ahí primero a Estados Unidos y luego a Europa. ¿Cómo surge? ¿Cómo os vais metiendo en toda esta locura, podría decirlo? Es que a mí me encanta viajar y creo que tengo el espíritu muy gitano. Y no sé, y eso vino también porque si íbamos a salir de São Paulo, no sé, es que un billete vale mucho dinero, ¿no? Un billete de avión. Así que valía más hacer Estados Unidos y aquí nos salía más barato todo. Y no sé, igual también no sabíamos por qué Laura, que es la guitarrista, se iba a quedar viviendo aquí. Nata, la baterista, se va a vivir en Buenos Aires. Así que era nuestra oportunidad de viajar, ¿sabes? Y hacer las cosas porque no sabíamos qué iba a pasar después. Y teníamos gente conocida ahí en Estados Unidos y amigos aquí. No sé, a mí me pareció una oportunidad. No sé, yo me quedaría mucho tiempo haciendo eso. Es lo que me gusta hacer en mi vida. Te veo muy entera, Eva. Después de estar 3 meses en la carretera, ahora ya llevas unos días ahí descansando, pero incluso ahí cuando nos vimos después ahí de todo el... Es como que... No sé si es que os portáis bien ahí, si no sé, ahí el secreto, porque yo la gente que conozco que hace giras, como muchos, ahí igual más cortas incluso que la vuestra, vienen bastante más castigados que vosotras. Creo que nosotras tuvimos el tiempo para hacer, no sé cómo se puede decir eso en español, pero... calos, ¿sabes? Y sí. Estamos calejados. Sí, de todo. Pero en el fin sí que estábamos muy cansadas. Bueno, y encima en Estados Unidos tocamos. Estuvimos ahí 28 días y tocamos 30 conciertos. Hubo 4 días, los últimos 4 días tocábamos 2 conciertos al día. Y en medio de esto fuimos al desierto, fuimos a la playa, nos bañamos, ¿sabes? Fue toda una locura. Aprovechaste bien el tiempo. Bueno, sí, ¿eh? Está bien aprovechado. Y cuéntame, o sea, ¿qué diferencias has encontrado o encuentras entre Brasil, Estados Unidos y Europa? Tanto, yo qué sé, lo que me contabas de que en Estados Unidos todo el mundo tiene unos equipos de la hostia, hasta, no sé, lo que has podido ver de las formas de la gente de relacionarse, las diferencias culturales, entre está el mundo del punk completamente uniformado, hay diferencias evidentes, no sé. Yo creo que hay cosas que son muy uniformes, ¿no? Entre todos los sitios, que es, no sé, está ahí, que viene de mucho tiempo y va y sigue. Hay como una herencia, ¿no? Del punk. No sé, tú cuando conoces a una persona, ya parece que 10% que lo sea ya conoces de esta persona, porque sabes que ella viene del punk. No es como conocer a cualquiera en la calle así, ¿no? Unos códigos ya... Sí, hay los códigos. Eso que creo que es un poco universal, los códigos. O normas. Las normas, los códigos y el simbolismo, ¿no? Sí, eso es universal. Pero no sé, la diferencia entre... Bueno, Brasil, para hacer una gira ahí es... Es un poco duro, ¿no? Todas las ciudades son súper lejanas unas de las otras. Vas a tener que conducir muchísimo más, ¿no? Pero la gente siempre recibe muy bien a toda la gente que viene de fuera, porque creo que no es como aquí, que toda semana pasa un grupo de fuera, ¿no? Ahí no, ahí, qué sé, 10 grupos al año. Y la gente está muy emocionada con todo. En Estados Unidos, no sé, es distinto también, porque la cultura es distinta ahí. Como la gente ya se relaciona, como... Bueno, nos trataron muy bien en todos los sitios. Ya teníamos gente ahí que éramos muy amigos, ¿sabes? Gente de Brasil que vive ahí, gente que ya estuvo en Brasil, gente que nos ayudó y que estuvo conectada con nosotras. Y aquí en Europa, a mí me parece que ya aquí sí que hay una cultura que está súper desarrollada en el punk, de recibir a la gente y la estructura que hay en todo eso, ¿sabes? Como tú vas a un sitio y ahí la gente ya te recibe y ya tiene un sitio para ti para dormir. Hay los centros sociales, hay muchos sitios aquí que hace con que las cosas sean más... No sé, me parece que todo pasa de una forma más arreglada, más organizada. Ahí en Estados Unidos tocamos mucho en basements, con sótanos. Sótanos. En sótanos, sí. Y en... No sé, me parecía que la gente en Estados Unidos era más joven también. En algunos sitios no. En la Bay Area me parece que la gente era más... Un poco más vieja, pero en muchos sitios gente más joven también, ¿sabes? o que da otra, ya tiene otro punto en el punk. Y aquí en Europa no, me parece que la gente, hay una mezcla de todo, ¿no? Pero me parece que mucha gente ya está en este medio hace mucho. Y por eso es como los sitios también, tú vas a tocar en un sitio que existe a 30 años. Y todo esto tiene una historia. Y la relación con las personas también, tú, no sé, te conectas con la gente aquí en Europa de una forma que me parece más orgánica, ¿no? Estás ahí, bueno, llegas, sentas, vas a comer con la gente, estás hablando. Por eso me parece que hay más cambio. Más intercambio ahí de ideas, de experiencias. Sí, de todo eso. Y a mí esto me gustó muchísimo aquí, ¿sabes? Estás ahí, estás hablando sobre la vida aquí y hablando sobre la vida de allá. Hay estos momentos que son más orgánicos aquí, me parece. Sí. Eso. ¿Y te parece que escuchemos algo de música o qué? Sí. Bueno, vamos a escuchar Inocentes. Pánico en SP. Pues a ver, vamos a hacer aquí el cambio mientras tanto. Esta, miras tú, a ver cuál es. Pues vete contándome ahí un poco. Pues vete contándome un poco. No, no sé, hablamos de esto que vas a poner ahora mismo. Sí, sobre. Bueno, es otro tema sobre São Paulo, sobre vivir ahí. No sé, me parece que lo que hablaban los grupos en los 80 todavía pasa. Y creo que en muchas partes del mundo, ¿no? No ha cambiado mucho. A ver qué dicen. Hombre, yo creo que la mayoría de las ideas tienen como bastante grandes realidades. Bueno, las realidades no han cambiado o demasiado ahí en los últimos años, ¿no? Pues Inocentes, que es otro clásico ahí del punk de allí. A ver si lo he pinchado bien, que estoy desentrenado. Yeah. Así sonaban los Inocentes. Y cuéntame, Carlos, pues tú estabas ahí este verano. Bueno, aquí estuvimos como muy pendientes todo este año ahí de lo que pasaba en Brasil. Primero ahí con todas las movilizaciones que hubo, con toda este movimiento de pase libre ahí, uh-huh. toda esta rebelión ahí, los disturbios, luego pues con la respuesta de la población, que tuvo la reacción ante el Mundial de Fútbol, y ahora con la que os espera, que estáis a punto también de tener, aunque creo que no es en tu ciudad, ahí unas Olimpiadas con todo lo de la limpieza, modificación urbana y todo lo que esto implica. Vosotras que estáis por ahí, ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo se vivió todo esto? Oye, las movilizaciones fueron, bueno, en el principio yo estaba ahí en la calle, todo eso, y empezó todo por eso, ¿no? Porque iban a cambiar la tarifa del bus, iba de 3 para 3,20, y empezó todo por esto, y después por todo de malo que sigue pasando ahí en São Paulo. Mucha violencia policial en las manifestaciones ahí, pero muchísima, muchísima, una cosa impresionante. Y mucha gente salió a la calle y eso, pero por fin las manifestaciones terminaron como una marcha para Jesús Cristo, ¿sabes? Con toda la gente en blanco y decían, yo qué sé, cantando el himno de Brasil. Eso todo muy raro. Bueno, y pasaron, el Mundial pasó. Mucha cosa cambió para malo, ¿eh? ¿No? Mucha gente fue desalojada, no se podía acercar a los estadios, bueno, toda la mierda esa. Bueno, desde aquí parecía como un país completamente militarizado, prácticamente. Súper, súper militarizado. No, la policía iba con una... bueno, iban como el Robocop. Sí, era una cosa eso. Sí, tenía una ropa que parecía un Robocop. Y no, fue una mierda. Y creo que, bueno, va a seguir lo mismo hasta los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero esta semana, otra vez, bueno, con todo esto del billete del bus, de 3 para 3,20, después de las manifestaciones y todo eso, lo dejaron a 3. Pero esta semana en Brasil, lo subieron para 3,50. Así que hoy va a haber una manifestación ahí que va mucha gente, creo, y que puede ser que empiece otra vez la movida de las mañas ahí. La llama todavía, las brasas todavía quedan ahí de... Oye, y de 3,20 ahora van para 3,50. Uh-huh. Ya saltaron los 20, ya sabes. Como, no sé, yo espero que la gente salga a las ruas, a las calles hoy... Y a ver cómo va eso, porque es imposible, tío. Si una persona ahí gana 700 de reales por mes, yo estaba haciendo los cálculos de ir con las chicas, para salir de tu casa, te vas mitad de tus, es que el sueldo mínimo son 700, ¿no? Mitad de tu sueldo vas para salir de casa, para hacer algo. Eso es una locura, ¿sabes? Es una auténtica locura. Sí, es una locura. Y bueno, es que hay mucho robo de dinero ahí. Y es eso. Y toda la gente ya sabe, ¿sabes? Ahora empezaron con la movida de hacer ciclovías en Brasil, pero en São Paulo es lo peor, porque ahí pintaron las ciclovías con una tinta roja que cuando llueve, que llueve mucho ahí, se patina, ¿sabes? Es como... es una broma, ¿no? Parece... Que sé. Resbala. Bueno, seguimos sí. aquí con músicas populares de tu, sí. de tu tierra. Esa es la música popular brasileña. Bueno, creo que es el grupo más conocido fuera de Brasil. Más, ¿no? Sí, más popular que esto. Aquí son, vamos, súper, súper conocidos. Ahí todos hemos descubierto. Yo he descubierto el punk de Brasil a través de Ratos de Porão. Sí. Bueno, este es el tema que más me gusta. Y ¿cuál es? poluição atômica. E muitas vezes, quando estou caminhando por lá, é o último. É o último. Último final. É este, este. Perdona, eu estou um pouco al revés. E muitas vezes, quando vou por lá, cai, aí vou caminhando, vou cantando este tema em minha cabeça. Oye, este não é um programa negativo, ¿eh? Não, para nada. É um programa sobre a realidade. Bueno, também. Ahí, oye, también hay, este disco tiene una historia también ahí. Esta es la edición del Crucificados por el Sistema que editó Traya Records. Hay hace un montón de años, igual más de 20 años, ahora que ahora reeditaron mucho más, más de 20 años, sí que hace que reeditaron este disco aquí en el estado. Y bueno, Traya Records son los culpables de, o mis compas de Traya Records son los culpables de que yo esté aquí en Barcelona, porque cuando yo llegué hace 14 años más o menos a esta ciudad, fue a participar en un proyecto cooperativo. Esto era una cooperativa de autogestionada de antiguos punks que se llamaba Traya Records, y bueno, donde yo dejé un pedacito de mi corazón y de mis energías ahí durante un tiempo, pero eso es otro tema. Polisao está conectado, ¿eh? Sí, todo está conectado en este mundo. Sí. Nos ha pillado aquí la polusao atómica, no aquí de charla, vamos. Ahí, así sonaban ahí ratos, que también ahí han estado tocando por aquí, mientras vosotras estabais también haciendo las fechas por el estado, habéis coincidido también por el... Subimos y ellos bajaron. Las dos bandas ahí más populares de ahora mismo de Sao Paulo. ¿No te parece? Bueno, después de ratos de... Ahora mismo, o sea, vamos a ver, y en activo, no creo yo que los ratos estén también ahí para hacer 3 meses de gira ahora mismo. No, ni... Yo creo que se hacen 10 días y están... No, ya fue. No. Y a ver, ¿qué me puedes otra cosa que me... Bueno, aquí ya vamos a empezar ahí con las cosas de... Me parece que estás empezando a sacar las cosas actuales, ¿no? Sí. De que están pasando ahora ahí en tu... En mi tu pueblo. En tu pueblo, tu pequeño pueblo. Mi pequeño pueblo. Y cuéntame ahí también, dentro de la... Vamos, antes de la cooperación, pero ¿cómo es tener para unas chicas ahí, punks, tener ahí un grupo ahí en Brasil? ¿Cómo os recibe la gente? ¿Hay muchos prejuicios? Bueno, ¿cómo es ser mujer, punk, y tener un grupo en Brasil ahora mismo? Lo pasamos muy bien ahí en Brasil. Claro que hay mucho machismo, hay de todo, hay mucho sexismo en Brasil, aún más que la cultura brasileña es súper machista y sexista, ¿no? Esto es muy claro ahí. Y sí que hay resquicios de esto en el punk. No estamos libres de esto en el punk. Pero siempre con nosotras siempre lo pasamos bien. Bueno, alguna vez u otra, un técnico de sonido nos mira con una cara un poco... Tú no sabes qué estás haciendo, ¿sabes? Pero son gilipollas. Sí. Nosotras se encuentras también aquí, allí, en sí, todos lados. Pero a mí me parece... A veces es un poco áspero cuando voy a ensayar y eso, que te grita un chico en la calle, oye, guapa, ¿qué tocas? Nene, ¿sabes? Ese tipo de tontería. Sí. Y eso, bueno, cuando vas ahí por Europa, bueno, aquí en España sí, ¿no? Vas caminando por la calle y te dicen eso, pero la gente ni te mira. Es como una... A mí me gusta mucho eso. Ahí a veces me siento muy insegura caminando sola en la calle. Tú vas caminando, pero mirando hacia todos los lados, ¿sabes? Pero es eso. Pero en el punk, no sé... No solo en punk, porque ahí en Brasil Dracta tocamos, a mí me gusta tocar con todos tipos de grupos, ¿sabes? Y ahí estuvimos tocando con, yo qué sé, tocamos con los psicodélicos, tocamos con los hardcore, tocamos con los góticos, tocamos con... Nuestra música experimental también pilla como de un montón de influencias, de un montón de historias diferentes. Sí, sí, bueno, creo que tenemos muchas influencias. A mí me gusta hacer la música porque me gusta música, me gusta de todo. Yo estoy conectada con muchos tipos de música, ¿sabes? No estoy solo en un... En un tipo... Y las chicas también. Creo que eso... Está muy claro en nuestro sonido. Sí, le da como mucha contenta. Riqueza, mucho más amplitud. Sí, y eso a mí me pasa lo mismo con tocar los conciertos, ¿no? A mí me gusta que sea como el sonido también, que tenga esa riqueza de personas. Es como tocar en la calle, que hay de todo, ¿no? A mí me gusta esto, la mezcla de la gente, que creo que podemos intercambiar mucho más que quedar siempre, ¿sabes? Hablando las mismas cosas para la misma gente todo el tiempo. No, a mí me parece que el intercambio y la mezcla son fundamentales para riqueza, que... ¿no? Sí, para que haya la riqueza, sí. Y eso. Pues, bueno, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? Bueno, empezamos con un proyecto de... Bueno, es que es un proyecto libre que tengo ahí. Y esta cinta que sacamos es de dub, con un amigo de Argentina. Pero, bueno, es eso, es libre. Y es eso. Bueno, eso. A ver. Pues, cambiamos un poco. Libre, que, ¿cómo se llama el proyecto? Se llama La Cuna. Pues, La Cuna. Dub libre para todas vosotras. A ver si suena. A ver si tenemos el dub técnico. A ver... Thank you. detrás. Isolado e só, a estrutura da cidade, o concreto ao redor, pânico, medo, fim do desejo, ciclo de eterna vaidade, vida é morte na cidade. Bueno, pues así sonaba el single de Racta, ¿no? Así suena en Racta en su pleno esplendor. La canción se llamaba, Carla. Todo que es sólido, desmancha no ar. Y cuéntame, porque creo que también habéis estado ocupadas y después de la gira incluso os ha dado tiempo para grabar canciones nuevas, ¿no? Sí, estuvimos grabando ahí con el Frutos. Hicimos dos temas nuevos antes de que nos vayamos, porque vamos a estar un tiempo lejanas, sí. Las cuatro... Y no sé, tuvimos este tiempo para hacer más dos músicas, porque el año pasado estuvimos muy a full con viajar, con hacerlo para afuera, ¿no? También habéis estado en Sudamérica, sí, tocando, habéis hecho una gira. Sí, estuvimos en Uruguay, Argentina y sur de Brasil. Y teníamos muchas ganas, después de toda la gira, de volver a estar nosotras las cuatro haciendo algo, ¿sabes? Así que sacamos este último tiempo para estarmos juntas y hacer dos temas más. ¿Habéis decidido qué vais a hacer con esos temas? Sí, creo que vamos a sacar un single, uno más. Y bueno, es como el fin de un ciclo, ¿no? Cerramos un ciclo. ¿Empieza otro? Sí, vamos a empezar otro ahora, que va a ser un poco distinto, pero creo que vamos a hablar también desde lejos, pero seguro siempre activas ahí. Seguro que sí. Nos quedan ahí todavía muchas cosas que descubrir ahí de vosotras. Y este single no lo habéis sacado, pero vosotras tenéis también un sello. No lo habéis sacado con Dama Danoite, está también Dama Danoite en la edición del single nuevo. Sí, este single lo sacamos en Brasil, sacamos nosotras, Dama Danoite, uh-huh. Nada Nada Discos. En Estados Unidos sacó 540 Records. Y aquí en Europa lo sacó el Paquito, La Vida es un Mus. Y también esto que vamos a sonar ahí, yo creo que igual ya para terminar, en poco tiempo nos va a dar, también es una producción de Dama Danoite. ¿Quieres contarme un poco sobre este proyecto y sobre la otra banda en la que tocas? ¿Sobre Cadáver en Trance? Sí. Sí, bueno, tengo este otro grupo que a mí me parece mi parte masculina ahí, ¿no? Que me equilibra. Y somos yo y más tres chicos ahí de São Paulo. Y tiene más que ver con la ciudad y con todo eso. Creo que es... Tiene mucho que ver con todos los temas que tocamos antes. Y todas nuestras angustias están ahí. Para mí, todo lo que vivo en São Paulo es el trance de... Esa música me lleva a este trance de poner el fuego en todo lo que vivimos ahí todos los días, ¿sabes? Es como todo el odio que tengo. Nuestro canal ahí para sacar la negatividad. Toda la negatividad. Después que toco un concierto con Cadáver en Trance, me quedo temblando ahí mucho tiempo, ¿sabes? Y creo que lo saco un poco para afuera. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema ahí. ¿Tenéis planes también de girar con...? Sí, tenemos el plan ese verano de girar por aquí con Cadáver en Trance. Ojalá. Pues aquí os esperamos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar aquí ahora? Este es un tema que se llama Ritual. Ritual. ¿La primera? Es la primera, sí. Este es el verdadero ritual de trance de São Paulo. Pues allá va. ¿Qué está pasando aquí? A ver, ahora sí que tenemos problemas técnicos. Eso siempre pasa en el concepto de... Ahora. We'll be right back. Pues así sonaban los Cadáver in Trance, y todavía nos queda una última cosa, un último grupo por descubrir de este recorrido por las músicas de Sao Paulo con nuestra amiga Carla. ¿Qué es lo que vas a pincharnos aquí ya para terminar? Porque nos quedaríamos mucho tiempo más, pero no nos queda como más tiempo ahí. Esto es el último disco que sacamos con Dama da Noite. Se llama Gato Pardo y el tema se llama Último Metro. Bueno, pillamos el último metro y nos vamos. Si quieres añadir algo más, ha sido un placer tenerte por aquí. Dale un abrazo bien fuerte a todos nuestros amigos de por ahí, de Apato y al resto de nuestros amigos de por ahí. Y bueno, espero que nos volváis pronto por aquí con alguno de vuestros múltiples proyectos. Ah, muchas gracias, Fidel, y muchas gracias a toda la gente que, no sé, que se mete en todo eso que hacemos, ¿no? Y para seguir la vida, porque bueno, todo, bueno, es lo que vale la pena, ¿no? Sí, muchas gracias a vosotras por compartir. Sí, sí, bueno, muchas gracias a todos. Y los buenos momentos que nos quedan. Recordar que también podéis escuchar Radio Bronca a través de internet en los tres puntos www.radiobronca.info y que todos los programas los colgamos regularmente, bueno, con toda la regularidad que este caos nos deja ahí, nos vamos colgando nuestro podcast ahí. Salud y mucha bronca, nos vamos a coger el último metro. Salud. Sou um cara enrolado, tô sempre atrasado. Não moro, me escondo, me afasto.